de recuperar este bien y de hacer de YPF una empresa transparente. Nosotros nacimos con tres palabras: coherencia, ética y proyecto. Son tres razones y pesan fuerte. Porque sin una refundación ética de la Argentina es imposible. Entonces nosotros hemos venido apoyando todas las iniciativas que creemos que están en el sentido de la recuperación de patrimonio, recuperación de la democracia, recuperación de los bienes comunes. Compre YPF por argentino, por calidad y por polenta. Sueños posibles. Oír mortales. Wow. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Muy buenas tardes. Estamos acá en Oíd Mortales, hoy lunes 4 de junio, 17 y 6 minutitos casi. Yo ubico en tiempo y espacio porque a veces nos pasa que nos confundimos, que no sabemos si es lunes, si es martes. También lo que nos pasa hoy en Oíd Mortales es que Luisito no está. Me dejó así como abandonada y yo decía, yo voy a decir Oíd y ¿quién dirá mortales del otro lado? Se escucharon mortales ahí de lejos, pero bueno, acá está Fernando Tevele en la operación de www.laretaguardia.com.ar que nos está ayudando, así como Martín está en la M690 también ayudándonos. Hoy tenemos un programa con muchas cosas. Tenemos un invitado en el piso que es el doctor Pablo Tapia y él nos va a hablar de tabaquismo. Vamos a tener dos entrevistas telefónicas. Un tema va a ser esclerosis múltiple. Vamos a hablar con la directora ejecutiva de EMA, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple Argentina. Y vamos a hablar un poquito más tarde sobre la salud ambiental. Mañana va a ser el Día Mundial del Medio Ambiente y para esto convocamos a la doctora Adriana Grefnikov. Ella es coordinadora del Área de Salud Ambiental Infantil del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que después, un poquito más tarde, vamos a charlar con ella acerca también de este tema. Los que hacemos Oíd Mortales somos los que ustedes ya saben. Luis Angió, llega tarde con aviso, el doctor Darío Reutemann, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz y quien les habla, Cristina Varela. Y por supuesto, Martín en la M690 y Fernando Tevele acá con nosotros en www.laretaguardia.com.ar. Oíd mortales. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, saben que pueden hacerlo a través del mail oidmortales2011@yahoo.com.ar. También pueden hacerlo al Facebook oidmortales2011 o al Twitter oidmortales2011. Y si este programa no lo llegaron a escuchar, saben que todos los sábados y domingos a las 16 se repite a través de www.laretaguardia.com.ar. Y si no, sepan que nosotros durante la semana el programa también lo subimos por el Facebook para que puedan escucharlo y los que están más que interesados pueden pedirnos a través de su mail que nosotros se los enviamos para que nos escuchen cuando tengan ganas, tiempo. Bien, creo que Fernando me está avisando, estamos en comunicación con María José, directora ejecutiva de EMA, que es la asociación que tiene que ver con esclerosis múltiple argentina. ¿Es así? Hola, María José. ¿Cómo están? Hola, María José. Qué gusto escucharte. placer, igualmente. Bueno, te habíamos comentado algo el lunes pasado, porque el 30 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, ¿verdad? Sí. Y queríamos saber un poco acerca de qué es esta enfermedad, porque se escucha, a lo mejor, por algún conocido, pero no tenemos a veces muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que ataca al sistema nervioso central. En realidad, la mielina, que es el cordón que, digamos, todo lo que cubre el sistema nervioso central. Y es una enfermedad crónica, es discapacitante, degenerativa, no es hereditaria ni contagiosa, ¿sí? Ajá. Y es una enfermedad que lamentablemente ataca a los jóvenes, a pesar de que la gente tiene malas informaciones, entre los más o menos entre los 18 y 40 años es donde se manifiesta la mayor cantidad de casos, ¿sí? Y en la Argentina hay una prevalencia entre 18 y 20 personas cada 100.000, que eso nos da un total más o menos de 8.000 familias. Decimos familias porque en realidad es una enfermedad que, digamos, involucramos a todos, ¿no? Claro, ¿sí? Claro. ¿Y qué es EMA? Y EMA es Esclerosis Múltiple Argentina. Es la asociación de pacientes que se ocupa de aquellas personas que tienen esclerosis múltiple y los ayudamos a, bueno, que lo pasen la mejor manera posible. Esto es, les brindamos, por ejemplo, ¿puedo decir? Sí, sí, sí. Asistencia social, legal, de salud mental, neurorehabilitación, o sea, los informamos de absolutamente todo. Las personas que tienen esclerosis múltiple, si quieren, se pueden acercar a nuestra asociación y nosotros los vamos a ayudar a, desde conseguir un certificado de discapacidad, una rampa en la casa, acceso a la medicación, acceso bueno, a todo tipo de información. O sea, todos esos servicios los hacemos gratis. Ajá. Tengan o no tengan obra social o prepaga, ¿sí? No pasa por ahí. ¿Y dónde funciona EMA? EMA, estamos en Palermo, en Uriarte 1465, entre Gorriti y Cabrera. Y también hay otras asociaciones de esclerosis múltiple en el interior, que están un poquito, algunas están bajo nuestro paraguas, otras, todas funcionan absolutamente independientes, pero bueno, si alguien nos llama y nosotros podemos asesorarlas de qué provincia son y a dónde los podemos derivar, también. ¿Y a qué teléfono podrían llamar, María José? Al 4831-6617. Bien, y por internet también, ¿no es cierto? Sí, tenemos una página web que es www.ema.org.ar. También tenemos Facebook, que nos buscan ahí, Esclerosis Múltiple Argentina, y también un Twitter, @emajoven. Ajá. ¿Y cómo uno se da cuenta o cómo puede sospechar que uno puede tener una esclerosis múltiple? ¿Qué nos va pasando? Es difícil, pero te cuento. Lamentablemente, sí, es una enfermedad que no se sabe aún la causa, ¿sí? Y por ende no hay cura por eso, ¿sí? Y es una enfermedad que tiene síntomas clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es tan difícil de diagnosticarla o de prevenirla, ¿sí? Claro. Los síntomas clínicos pueden ser, por ejemplo, fatiga, espasticidad, hormigueos en las piernas, en los brazos, extrema sensibilidad en las piernas o poca sensibilidad en las piernas, en la piel, mejor dicho, ¿sí? Problemas en la visión. ¿Sí? Entonces es muy difícil. Si vos tenés un problema en la visión, no se te ocurre ir a un neurólogo. Vas, claro, primero a un oculista. Oculista. Claro. Entonces, bueno, tiene síntomas clínicos, pero es una enfermedad que tiene brotes, ¿sí? Y remisiones. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, son sucesos, episodios que tenés, ¿okay? Y que se repiten. ¿Okay? No es que uno tiene un día un problema en la vista y lo tiene sostenidamente. Seguramente ese episodio le dura algunos días, algunas horas, y se le repite a lo mejor con una cierta frecuencia, a lo mejor en una semana, en un mes, ¿sí? Son episodios y remisiones. O sea, que, y la medicación que hoy existe, que hay, pero que lamentablemente aún no cura, es para que esos brotes o remisiones sean más suaves o más espaciadas en el... Claro, ¿sí? Para hacer una mejor calidad de vida, ¿no? Y claro, porque digamos, si uno logramos más o menos estar atento a nuestro cuerpo, si logramos contar a nuestro clínico, el clínico nos deriva a un neurólogo y bueno, lamentablemente nos diagnostica. Por supuesto que hay indicadores, estos episodios tienen que suceder con una cierta frecuencia y después uno puede ratificarlo con una resonancia magnética, ¿sí? O una punción eventualmente. Pero una vez que nos diagnostican, bueno, si uno... y lo diagnosticamos más o menos a tiempo, bueno, con una buena rehabilitación y sobre todo lo que nosotros decimos, sobre todo con la información y con la contención, uno se angustia un poco menos y bueno, la pasa un poco mejor dentro de todo. Y para eso es nuestra asociación, para darles todas las herramientas para que tengan los recursos necesarios para poder estar un poco mejor y bueno, y acompañarlos, básicamente acompañarlos. Sí, sobre todo porque cuando uno le pasan cosas, llamemos esclerosis o llamemos lo que fuera, encontrarse pares que a uno le van contando lo que les ha pasado y cómo van las cosas, uno se siente muy muy resguardado y como muy consolado, ¿no? No está solo y está contenido y además sus pares pueden compartir. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros apuntamos. Y si alguien entra en Facebook, se van a dar cuenta que la gente comparte sus vivencias, sus angustias también y sus alegrías, digamos, en el sentido de que dieron con la medicación, o dieron con el tratamiento, o dieron con la rehabilitación, o dieron con, digamos, hay gente que busca. Hoy en día Internet ayuda, pero también genera angustia, porque si uno lee y no está muy informado y no entiende mucho, también se desespera. Es cierto. Sí, por eso que existe una asociación como ustedes, la verdad que es fantástico, ¿no? Ojalá existieran para cada una de las enfermedades que uno ve y que generan mucha angustia cuando a uno lo diagnostican, ¿no? Sí. Sí, realmente. Bueno, María José, reiteramos el teléfono. Para cualquier persona que quiera comunicarse con Emma es 4831-6617 o por internet para ponerse en contacto con ustedes, ¿sí? Sí, fantástico. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, y gracias a ustedes. Estamos para lo que ustedes necesiten también, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, adiós, hasta luego. Oír. Mortales. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Mortales. Estamos escuchando a Gloria Gaynor con Can't Take My Eyes Off You. Es un tema ideal, yo les decía acá a Fernando y al doctor Tapia, que es cuando yo agarro la franela, el plumero y empiezo en mi casa a limpiar, porque me da así como ganas. Pues hay música que no te da ganas de ponerte a limpiar en casa, y esta música es como que te lleva a decir, bueno, tengo que ponerme a limpiar, allá vamos, con Gloria Gaynor. Medical Device Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, Sexto 3, Capital Federal. Comunicarse al 2066-1908. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Muy bien, seguimos entonces en Oíd. ¡Mortales! ¡Ay, qué suerte que escuché el eco! Bien, estamos en el piso con la visita del doctor Pablo Tapia. Le agradecemos mucho al doctor Tapia que esté hoy aquí con nosotros, que se haya venido hasta acá, hasta a la retaguardia. Y hoy vamos a hablar con el doctor Tapia acerca del tabaquismo. Y al que le toque, sí. Lamentablemente, que le toque a los fumadores. Sí, no, aprovechábamos el tema de que el 31 de mayo pasado fue el Día Mundial del Tabaco, eso establecido por la OMS. Entonces nos pareció oportuno tener una pequeña charla respecto al tema. Para concientizar un poco, es impresionante saber que es la segunda causa mundial de muerte, el tabaquismo, y que un adulto de cada 10 fallece por las consecuencias. 6 millones de personas en el mundo fallecen por el tabaco, y también lo desgraciado es que gente que no fuma, el famoso o conocido fumador pasivo, son más o menos unos 600.000 personas que fallecen al año a consecuencia del tabaco. Lo interesante de esto, que es una epidemia, es que es la principal también epidemia prevenible. Se puede prevenir esta enfermedad con políticas adecuadas, que la OMS también en su programa las tiene bien establecidas. Se estima que para el año 2024 va a ser la principal causa de muerte si sigue la tendencia. Es mucho más que la suma de las muertes causadas por SIDA, por tuberculosis y por accidentes de tránsito. Esto un poco para ver la magnitud del problema, que se ve que uno ve a diario que no hay conciencia de ello, o sí, es cierto. Como debería serlo. Es cierto. Igualmente, esto de los ambientes libres de humo y los lugares en donde cada vez se fuma menos, yo creo que en algo ayudó. En algo ha ayudado. Pero, bueno, sorprendentemente, antes de venir al programa, me paré en un barcito cerca y estaban fumando adentro del bar. Ah. Y uno dice, bueno, y le pregunté al mozo que y bueno, me dijo que sí, estaba la norma, pero bueno. En ese rinconcito se podía, serían clientes, no sé. La otra vez también en algún otro restaurante he visto esto y me ha sorprendido, pero es verdad. Uh-huh. Hablando de las cuestiones en donde no se debería fumar, en los lugares de salud como en los hospitales, si bien está prohibido fumar en todo el ámbito del hospital, uno a veces ve a algunos compañeros fumando por los pasillos o algunos consultorios que directamente uno abre la puerta, consultorios no de atención a pacientes, pero sí de distintos niveles de gestión, digamos, y el olor a pucho, digamos, es terrible. Uno dice, ¿cómo puede ser? Pero los médicos creo que son uno de los que más fuman, ¿no? Sí, conozco muchos médicos que fuman bastante, y también en vestuarios médicos a veces hay, bueno, es lamentable, pero es así. Pero bueno, es, como decíamos, la principal epidemia prevenible, y están las políticas de la OMS, que son 5. En primer lugar, ellos piden que haya una estadística fiable para poder tener un conocimiento de la causa del fumar. Los lugares libres de humo, como decíamos recién. Luego están los tratamientos, que hospitales públicos, muchos hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires los ofrecen gratuitamente. Tratamientos ya sea con psicoterapia o terapias, y también con ayudas farmacológicas. Sí, yo había visto que hay posibilidades en el Hospital Piñeiro, en el Pena, en el Argerich, en el María Ferrer, o sea, hay varios lugares en donde exactamente se ofrece esta ayuda de tratamiento. También el tema de la publicidad, que también ya en los paquetes de cigarrillos se pone que es perjudicial para la salud, en fin. Otra cosa que pide la OMS es hacer cumplir estas normas. Claro. Que eso es fundamental. Y también propone el aumento de los impuestos, para la tasa de impuestos para los productos del tabaco, ¿no es cierto? Bien. Y digamos, yo soy una exfumadora, así que tengo alguna autoridad para hablar del tema. Nunca fui una gran fumadora, pero yo empecé en la facultad alrededor de los 16, 17 años a fumar. Fumaba 5 o 10 cigarrillos por día. No voy a decir la marca, porque, bueno, no corresponde. Cigarrillos rubios. Y un 15 de septiembre de 1993 me diagnostican una neumonía. Y en ese momento dije, ay, doctor, no me deja fumarme un puchito antes de irme a mi casa con la neumonía. Quien me estaba atendiendo me dijo, de ninguna manera podés fumar teniendo una neumonía. Y a partir de ese día pude dejar el chaupucho, digamos que se dice, pude dejar el cigarrillo. Eso me valió unos cuantos kilos, digamos, que ahí vamos. No lo justifico totalmente, pero sí me acuerdo que, bueno, que no es algo fácil, no es algo que dice, bueno, dejo de fumar, tenés que tener voluntad, fuerza de voluntad y ya está. Yo soñaba que fumaba. Claro. El tema es que la nicotina, es el que está en el tabaco, es altamente adictiva, provoca una adicción, como puede ser otro tipo de droga o el alcohol. Así que es una cuestión de neurotransmisores, de varias cuestiones más allá de la voluntad, por eso a veces se necesita también una ayuda con tratamientos farmacológicos para... Claro, y lo que decía antes María José de la esclerosis múltiple, de esto del tratamiento en familia, o que cuando hay alguien enfermo en una familia hay que tratar a la familia... Esto también me parece que con el tabaquismo también, porque yo dejo de fumar o tomo la decisión, ¿no? Por lo que fuera, de dejar de fumar, y quienes conviven conmigo siguen fumando, la verdad que no me ayudan. No ayudan en nada, y además está el tema del fumador pasivo, que también, como dijimos, está altamente afectado. Sí, yo, bueno, una de las estrategias que usaba era salir a caminar después de cenar, como para decir... en lugar de fumar, camino, y en otros momentos era, bueno, busco alguna, tenía un lápiz a veces en la mano, porque a veces no es el fumar, es tener algo en la mano, ¿no? Como mover algo entre los dedos, bueno, tenía un lápiz y lo movía, pero tengo que reconocer que no era una gran fumadora, claro. O sea, de un paquete, dos paquetes, como uno sabe de gente que realmente les cuesta mucho dejar de fumar. Además, no solo provoca enfermedades pulmonares, que por ahí la gente lo asocia al cáncer de pulmón, etcétera, sino provoca otros tipos de enfermedades vasculares, arteriosclerosis. También hay relación con la vejiga, ¿no? Exactamente, con el cáncer de vejiga, pacientes portadores de pólipos en la vejiga, generalmente son pacientes que son grandes fumadores. Acá Fernando nos decía que él tenía un tío que era un fumador y que cuando dejó de fumar para poder mover las manos y hacer algo, golpeaba la mesa con la alianza para dejar, o sea, para no tentarse y agarrar el cigarrillo, ¿no? Es una de las adicciones, como la del alcohol, creo, que uno, una vez que decidió dejar, no puede ni una pitadita, ni un sorbito, cosa que con otras adicciones no pasa lo mismo y por ahí son más complejas, como la comida. Ajá, ¿no? Claro. Pero en este caso es nada, digamos. No fumo más y no fumo más. Y esto de, bueno, me fumo un puchito y total no voy a volver, es el engaña pichanga, digamos. Uno vuelve, con el puchito es el suficiente para... Es como en la comida decir, no, me como un bomboncito y nada más. No, chau. Si no cerraste la caja y te la llevaron... Es probable que sigas comiendo. Bueno, vamos a hacer un cortecito y en un ratito seguimos charlando con el doctor Pablo Tapia. Estamos hablando de tabaquismo. Ser genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo. Para todos los fumadores y exfumadores, Fumando espero, y lo canta Argentino Ledesma. De placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Por su calidad. 35 ¡Ay, es mi turno! Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, Si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha Oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Seguimos en Oíd. Mortales. Ay, gracias, Fernando. Él me hace el eco. Bien, saben que Luis no está acá en el piso, está perfecto de salud y demás, pero tenía una reunión, un tema personal, y bueno, lo hemos disculpado solo por hoy, como muchas veces uno hace algunos tratamientos, solo por hoy, a que nos haya dejado por un ratito acá sin su presencia. Les cuento que mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y por este motivo estamos en comunicación con la doctora Adriana Grebnikov. Ella es médica pediatra, coordinadora del programa Salud Ambiental Infantil del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos pareció lindo poder charlar con ella justamente y a propósito de mañana este día y acerca de lo que ya vamos a charlar. A ver, hola, sí, doctora Adriana Grebnikov, ¿me escucha? Hola, Cristina, sí, acá estoy. Hola, Adriana, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hablando entonces de la salud ambiental, ¿sí? Sí, exacto. Bien, sos coordinadora del programa Salud Ambiental Infantil, pero ¿qué es la salud ambiental? Bueno, la salud ambiental, digamos, ya creo que no existe casi dudas de cómo el medio ambiente en general influencia la salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, a través de la exposición a los factores ambientales de diferente tipo, de alguna manera eso puede ocasionar enfermedades. Entonces, digamos, el campo de la salud ambiental sería el campo de la prevención de las enfermedades asociadas a los factores ambientales. Uh-huh. Digamos que uno podría hasta diferenciarlo de lo que podría ser el campo de la toxicología, digamos que es como uh-huh. un campo como de una enfermedad como más aguda. Uh-huh. En cambio, la enfermedad ambiental es una enfermedad que se puede ir desarrollando a lo largo del tiempo, digamos, porque todos estamos expuestos y quizás aquello que hoy nos está, digamos, dañando es muy mínimo, pero que a través de los años, digamos, esto puede ocasionar un daño mucho mayor a nuestra salud, digamos. Claro, claro. Y la salud ambiental desde lo infantil, o sea, desde la parte infantil, ¿a qué se referiría? O sea, ¿qué tiene que ver con lo infantil? Bueno, ahí el tema es como, es un poco más complejo, diría yo, y como más urgente, porque si ajá. bien todos los seres humanos estamos expuestos a los factores ambientales, los niños tienen lo que nosotros les llamamos una mayor vulnerabilidad a los efectos de los contaminantes. Porque los niños, digamos, son personas que están en desarrollo, están en que claro. son están absolutamente en crecimiento, están en desarrollo y tienen una menor capacidad, digamos, de defensa frente a lo que podría ser una amenaza o un riesgo ambiental. Ah, mira. Porque sus digamos, sus órganos, sus sistemas, sus tejidos están absolutamente en crecimiento, no tienen la total capacidad de responder frente a eso. Después, por ejemplo, tienen algunas situaciones particulares porque los chicos necesitan una mayor cantidad de alimentos, una mayor cantidad de agua y una mayor cantidad de aire. Claro. Entonces, si uno encuentra un contaminante, tanto en el agua, en el aire o en el suelo, por ejemplo, ese contaminante en el niño se va, digamos, a acumular en mayor cantidad, porque es mayor el consumo que hace de esos elementos. Claro. Y además, por ejemplo, también en la cuestión del aire, está más expuesto porque tiene una talla más baja y muchas veces la concentración de determinados tóxicos que pueden tener que ver con aerosoles en el hogar o los propios el propio transporte público, la contaminación atmosférica genera en esos organismos que son más bajos, en esa talla más baja, digamos que están más cerca de esas zonas expuestas donde se acumulan los contaminantes, digamos. Claro, o sea que los chicos son por un lado más vulnerables porque consumen más elementos que pueden contaminarlos y por otro lado porque están en formación. Exactamente, porque uh-huh. pueden consumir mayor cantidad de esos elementos que pueden estar concentrados en el agua, en el aire, donde ellos, digamos, son requerimientos que necesitan para su crecimiento. Claro. Y, doctora Adriana Grebnikov, ¿en qué parte ustedes trabajan o qué áreas son las que trabajan dentro de lo que es la salud ambiental infantil? Nosotros trabajamos en el Ministerio de Salud, en nuestro... es un departamento de salud ambiental. Uh-huh. Trabajamos en este tema, en esta temática desde el año 2003, y el programa, digamos, de salud ambiental infantil forma parte de esto, pero además de este programa existen distintas áreas. Entonces tenemos, por ejemplo, un área de capacitación, uh-huh. un área que tiene que ver con epidemiología. Uh-huh. Un área que tiene que ver con la atención primaria de la salud, o sea, el área más comunitaria, donde básicamente se encuentran los problemas ambientales. Claro. Y un área de información y de epidemiología que, digamos, nos permite desarrollar, digamos, como instrumentos para tratar de medir los alcances, digamos, de cómo los factores ambientales están influyendo en las distintas enfermedades que pueden afectar a las comunidades. Claro. Y esto debe ser, digamos, hablando más macro, digamos, esto debe variar mucho en cada lugar. O sea, no creo que lo mismo que ocurre acá en la ciudad esté pasando en otros lugares del país, ¿no? Por ejemplo, que no sean ciudades como la nuestra, digamos, ¿no? Sí, grandes. Mira, en realidad los problemas ambientales... hay problemas ambientales como más urbanos y claro. problemas ambientales más rurales. Claro. En la ciudad nosotros podemos tener todos los temas que tienen que ver con la basura, uh-huh. Con la contaminación del agua, con la contaminación del aire, pero en el área rural, por ejemplo, estamos frente al problema de los plaguicidas, de los agrotóxicos, de las fumigaciones en áreas sí. Urbanas. Y eso evidentemente está incrementando. Quizás no tenemos todavía un registro muy formalizado sobre el aumento de determinadas enfermedades asociadas a este tipo de, por ejemplo, de plaguicidas o de agrotóxicos, como por ejemplo las enfermedades tumorales o las enfermedades uh-huh. Las malformaciones, pero sí existe un saber en las comunidades y de alguna manera, de una forma como más informal, de que hay un incremento de esto y tendríamos claro. que empezar a trabajar en tratar de registrar esto de una manera más formal, digamos. Claro. También en la ciudad el tema del ruido, ¿no? Yo no me puedo correr de mi lugar de fonoaudióloga. Sí, sí, y en ese sentido nosotros estamos trabajando desde el año 2008 en el tema de contaminación sonora, digamos que con el marco que nos permite la ley 1540 de la ciudad, que es del control y de la prevención de la contaminación sonora, estamos trabajando en medir en diferentes áreas hospitalarias, como por ejemplo las salas de espera, las unidades de terapia intensiva o los laboratorios o las áreas de recepción de turnos, medimos la contaminación sonora. Uh-huh. Y también hacemos una encuesta, digamos, a los usuarios y a los trabajadores de la salud acerca de cómo los afecta el tema del ruido. Y realmente estamos encontrando una situación de contaminación sonora que digamos supera los límites recomendados sí. en cuanto a sí es increíble, es cierto. Sí. A nosotros nos pasa, por lo menos en neonatología del hospital, que por quejas inclusive de los neonatólogos me decían, acá hay un ruido terrible, no puede ser que hablemos tan fuerte, que nos llamemos de un lugar al otro a los gritos, y yo les decía, bueno, vamos a trabajar con la gente de salud ambiental que tiene muy buena disposición para poder medir y poder tomar conciencia de esto, porque uno en la medida en que pueda tomar conciencia puede empezar a hacer algo. Yo creo absolutamente en eso que vos decís y básicamente nosotros creo que nuestro gran trabajo es a lo largo de los años es ir tratando de sensibilizar y difundir estos temas en los en los profesionales, en los equipos de salud, en la comunidad, como para que bueno, a partir de esto empecemos a pensar y empecemos a poder cambiar esto, porque en el caso puntual del ruido y de otros temas ambientales, en realidad es una responsabilidad individual y colectiva. Claro. y es una construcción de todos esto. Y tal el ambiente cual. Es una responsabilidad de todos. Algunos en mayor y en menor medida. Algunas cosas se pueden resolver con actitudes más de ciudadanos, digamos, y otras tienen que ver con cuestiones más macro, digamos. Sí, o con políticas públicas que lleven al cuidado y a la prevención y a la toma de conciencia. Porque muchas veces no, yo creo que pasa por no tener conciencia de lo que implica, ¿no? Que uno no se da cuenta hasta que algo sucede. Exactamente. Uh-huh. Es así y bueno, nosotros en eso tratamos de construir algunas herramientas que pueden ayudar a los a poder poner en evidencia los problemas ambientales. Uh-huh. En eso, por ejemplo, tenemos una hoja que le llamamos hoja de pesquisa de riesgo ambiental, que se usa en el ámbito pediátrico, digamos. Uh-huh. Y que tiene que ver no reemplaza, digamos, una historia clínica habitual, pero sí complementa porque, digamos, lo que tiende es a investigar sobre las condiciones de, digamos, ambientales donde viven los niños, tanto al interior de los hogares como en los barrios, como en la comunidad, e identificar si hay alguna fábrica que puede estar contaminando o si qué tipo de forma de energía tienen para cocinar o para calefaccionarse, o si usan muchos aerosoles. Entonces, esto también es como una instancia de educación para la salud cuando uno la toma, digamos, la aplica. Claro. Y además no es una herramienta que solamente la tengan que usar los pediatras, la pueden usar otros profesionales del equipo de salud. Exacto. Bueno, doctora Adriana Grefnikov, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Seguramente la vamos a volver a llamar por alguna cuestión también del ambiente y de la salud ambiental, porque realmente nos importa, ¿sí? Realmente nos importa. Bueno, Cristina, encantado y muchísimas gracias. No, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Oíd Mortales. Medical Device Sociedad Anónima, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto 3, Ciudad de Buenos Aires. Comunicarse al 2066-1908. Oír Mortales. Bien, seguimos acá en Oíd Mortales. Gracias, Fernando. Estábamos acá en el piso con el doctor Pablo. Bueno, Fernando, no te enojes. La próxima vez puedes decirlo más fuerte, no hay problema. Con el doctor Pablo Tapia estábamos hablando de tabaquismo y nos llegó una pregunta de María de Ituzaingó que dice: ¿es lo mismo fumar cualquier cosa? O sea, fumar un cigarrillo comercial que fumar tabaco puro o algo así. En principio, sí, quería aclarar y comentar que la planta del tabaco es única para todos los productos en los que se consume, o sea que los efectos básicamente son los mismos y todas tienen nicotina y generan ese efecto adictivo. Uh-huh. Así que fumar puros o cigarrillos comunes es exactamente lo mismo. Uh-huh. Quería también, como un agregado, hacer que la planta del tabaco es una planta de origen americano. Ajá. Entonces un poco se dice o se piensa que es un poco la venganza que América mandó a los europeos, porque así como los europeos nos trajeron la viruela y otras pestes, bueno, nosotros les mandamos el tabaco. Sí, la nuestra es peor, creo, todavía, porque la viruela hay vacunas, pero claro, vacuna para tabaquismo no hay. Exactamente, no hay. El primero que descubrió, que europeo en contacto con el tabaco, fue Cristóbal Colón. Ajá. Al día siguiente, el 13 de octubre del año 1492, escribió en el diario que los, en el cuaderno de bitácora, que los indígenas le habían convidado con hojas de tabaco. Ah. Ellos tenían un tizón en la mano, decía, que fumaban ya en América, y bueno, esas primeras hojas de tabaco fueron llegando al viejo. O sea, que después del estrés del viaje, Colón dijo, me voy a relajar, me fumo un puchito. Exactamente, pero los primeros fumadores en España fueron perseguidos por la Inquisición, porque la Inquisición decía que solo Satanás puede conferir al hombre la facultad de expulsar humo por la boca. Llamaba mucho la atención eso. Interesante. Así que los castigaron no con la muerte, pero sí con la celda, a los primeros fumadores en España. Raro la iglesia en estas cuestiones. Pero me gustó esto de que uno no podía sacar, y que cuando hacía frío nos sacaban humo por la boca. Yo cuando hace mucho frío, por ahí cuando era chica ahora no tanto, pero uno hacía así como que jugaba, que fumaba. Claro. Está haciendo humito con... Sí, con el frío, haciendo que fumaba, pero bueno, qué increíble, eso no lo sabíamos. Y después la otra cosa curiosa es que el nombre nicotina viene de Jean Nicot. Nicot era un embajador francés en Portugal, que fue un poco el que diseminó el hábito del fumar, si bien él al principio lo usaba como método medicinal. Ajá. De hecho, la palabra tabaco viene de tabac. Tabac en árabes, eran todas estas plantas, hierbas medicinales que se usaban para como euforizantes, energizantes. Mm. O sea que se pensaba que con ese uso medicinal estaban autorizadas, digamos. Claro. Y este hombre, Jean Nicot, fue el primero en que lo divulgó entre los europeos, y a partir de él, bueno, la explosión de tabaco en toda Europa fue abrumadora, ¿no es cierto? Claro. Acá Fernando me acotaba que hasta hace poco estaba mal visto que las mujeres fumaran, por ahí desde una cuestión machista, ¿no? Y yo lo que recuerdo, con muchos años ya de recibida, es que era bastante frecuente encontrar en la bibliografía y en la casuística al principio que el cáncer de laringe, que se decía producto del cigarrillo, era casi exclusivamente de los hombres los que fumaban y no las mujeres. Hoy por hoy tenemos hombres y tenemos mujeres con cáncer de laringe. De laringe, sí. ¿Sí? Inclusive había un porcentaje que veíamos que cada vez, que aparentemente son más las mujeres que fuman hoy por hoy que los hombres. Exactamente. Y desde el punto de vista social vemos como, sí, ha cambiado también, porque hoy escuchábamos el tango Fumando Espero, y hay muchos tangos relacionados con el cigarrillo. Y también hay otras cuestiones, por ejemplo, a mí me gusta la magia, y hay los libros antiguos de magia tienen todos capítulos de magia con cigarrillos, que hoy por ahí no está muy bien vista hacerla, ¿no es cierto? Claro. Bien, hacemos otro pequeño cortecito y ya seguimos, y no digo para que Fernando no me tenga que hacer el eco. Oíd Mortales. Vamos de a poquito terminando con nuestro programa. Estamos esperando que llegue Luis en cualquier momento, aunque sea para dar el adiós. acuérdense que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar, o también pueden hacerlo a través de la página del Facebook oidmortales2011 o a través del Twitter oidmortales2011. Y si quieren escuchar nuestro programa nuevamente, lo pueden escuchar el próximo sábado o domingo a las 16 horas por www.laretaguardia.com.ar. Y ustedes vieron que se vino el frío, pero se vino con ganas hoy. Y vamos a dar algunas recomendaciones ante la ola de frío. Son recomendaciones que bajan desde el Ministerio de Salud al Gobierno de la Ciudad. ¿Y qué dicen? Cubrirse la boca, la nariz y las orejas con un cuello alto o bufanda. La verdad que yo hablaba ayer con el doctor Reutemann y le digo, ¿y esto para qué sirve? ¿Sirve realmente cubrirse la boca, la nariz y las orejas con un cuello alto o bufanda? Y él me explicaba, y yo no lo sabía, en el caso de las orejas tiene que ver con el cartílago que puede congelarse, ¿sí? Por una cuestión del cartílago de la oreja, de la parte de afuera de la oreja. Y en el caso de la boca y la nariz, él me explicaba que los anticuerpos que nosotros tenemos para luchar contra los bichos que vienen desde el frío y que nos pueden enfermar, cuando la temperatura es menor a 16 grados, estos bichos están como latentes, no nos defienden. Por eso es que es preferible siempre usar algo, ya sea un cuello alto o una bufanda, que nos tape la boca, la nariz y las orejas. También acá nos recomiendan tomar abundante cantidad de líquido caliente, y acá tengo que hacer una aclaración que no sé si a todos los oyentes le va a aclarar, pero no beber alcohol para entrar en calor. Esto de que bebemos alcohol para entrar en calor es un mito aparentemente y no se recomienda. Obviamente para los bebés, como para todos los casos, es primordial la alimentación a pecho. No fumar en ambientes cerrados, nosotros diríamos no fumar, ni abiertos ni cerrados. Evitar el hacinamiento, para evitar enfermedades como la gripe, en estos lugares que estamos todos adentro, así concentrados con todo cerrado. Lavarse las manos, esto, la recomendación es si uno estuvo con una persona con gripe. Nosotros decimos que la recomendación es lavarse las manos siempre, cuando uno llega de la calle, esto que nosotros ejercimos tanto con el tema de la gripe A y que nos limpiábamos con el alcohol y demás, bueno, tratar de hacerlo en forma más asidua. Y no tomar antibióticos ni ninguna medicación sin haber hecho la consulta, porque es bastante frecuente, y hablo de la comunidad médica, no médica, paramédica o como quieran llamarla, que frente al primer síntoma empiezan ya a tomar alguna medicación sin consultar con el médico. Entonces, esto no, consultar con el médico si realmente hace falta algo para contrarrestar alguna gripe o un resfrío. Oíd mortales. Les contamos también que el 24 y 25 de septiembre van a ser las jornadas de fonobiología del Gobierno de la Ciudad, de concurrentes y residentes. Pueden inscribirse, son jornadas gratuitas que se van a desarrollar en la Universidad de Buenos Aires, en la calle Paraguay 2155, es la Facultad de Medicina, en el primer piso, en el aula Jusey. Si quieren inscribirse, pueden hacerlo a través de fonoaudiologia.dircap@yahoo.com.ar o pueden escribirnos a nosotros o a través del Facebook y nosotros podemos orientarlos a quienes les interesen participar de estas jornadas. Y tenemos algunos saludos, como todos los lunes. Queremos saludar a Romina, a Agustina, a Alejandra, a Germán, que son todos cumpleañeros que escuchan nuestro programa y que nos siguen. Muy bien, vamos terminando entonces hoy, Oíd Mortales. No llegó Luis Fernando, no llegó. Anda por ahí, ¿eh? ¿Anda por ahí? Sí, te aseguro que está por acá. Bueno, bien, le vamos a agradecer al doctor Pablo Tapia que estuvo acá con nosotros en el piso. Lo estamos viendo a Luis que está llegando así. Extrañamos su Oíd Mortales. Ah, ya está, muy bien. Y había algunos datos que a lo mejor nos quedaban dar del tabaquismo. Y por ejemplo que hay un descenso entre la población adolescente, de que fuman. En el 2000 eran un 27% de la población adolescente y ahora es un 18.5% de estudiantes entre los 13 y los 15 años. Bien, o sea que eso está bueno. O sea, evidentemente las campañas de no cigarrillo, no tabaco, por lo menos en los chicos, aparentemente en estos números pudieran relacionarse. Hoy hablamos también de esclerosis múltiple y hablábamos de todas las enfermedades que se relacionan con el tabaco. También hay un estudio que las personas que fuman tienen mayor posibilidad de poder llegar a tener una esclerosis múltiple. Ajá. Hay un trabajo también sobre eso. Así que, bueno, digamos que lo ideal es no fumar y no estar en lugares donde los demás fuman. Los que fuman, que están atrás de la ventana, ponen carita de ufa, che, pero dale, un puchito. No, no hay que fumar. Eso es así. Bien, vamos terminando entonces hoy nuestro programa. Le agradecemos mucho al doctor Pablo Tapia, que estuvo acá con nosotros y que seguramente va a volver. Sí, o con mucho gusto. Con otros temas, y aparte porque él siempre nos aporta alguna cuestión de la historia, ¿no? Esto de la historia del tabaco y cómo, qué lindo regalito que les hicimos a los europeos. Bueno, que sea algo, en algo les mandamos. Bien, y le agradecemos también entonces en la M690 a nuestro operador Martín, a Fernando Tevele, que estuvo acá con nosotros en www.laretaguardia.com.ar. Recuerden que entre sábado y domingo nos pueden escuchar a las 16 horas, y esto fue todo por hoy. Será para el próximo lunes a las 17. ¿Están de acuerdo? Y esto fue Oíd Mortales.